Tope lo que tope, te vas tú conmigo. Y si no les cuadra, si no cuadra y media, órale pelado, a ver quién me sale, pa' que me la quite y se vaya con ella. Juler, me la quitaban y no, pero qué caray. Juler, hasta la risa me da. Pirulirulí, pirulirulá, pirulirulí, pirulirulá. Hay tanto pelícano que anda en el agua, hay tanto pescado que nada y no se ahoga. Cuánto pretendiente que miro pasar, que ya van con chencha, que ya entró a la moda. Jule, me la quitaban y no, pero qué caray. Jule, hasta la risa me da. Pirulirulí, pirulirulá, pirulirulí, pirulirulá. Cuántas de chemis me quisieran pa' novio, pero no me cuadran a mí las almohadas. Con esos zapatos que se andan usando, con punta de clavo y tacón de rejada. Jule, me la quitaban y no, pero qué caray. Jule, hasta la risa me da. Pirulirulí, pirulirulá, pirulirulí, pirulirulá.